A súper del barrio dice más o menos viejo. ¡Ánimo! Levantada y si se calienta la zona, muy bueno para su trabajo y muy fina persona. A veces lo ven con fusil, pero la que no se despega es una super del barril. Blindado por los demonios, todos son gente del mayonesa. Ellos no se quitan la camiseta, no les gusta mucho hacerle al pancho. A veces lo ven por culiche y otras por el rancho. Con una barbita al relax, empina bien el codo mientras ve los caballos bailar. El respeto se ha ganado, tiene porete de un vato pesado. En la mafia suena fuerte el chavo cuando se alborota, siempre sordo. Pues trae la escuela de su cuñado, mallito gordo. Los pies ya no tienen fin, si no me creen pregúntenle a su compadrito Serafín. Así lo más viejo. Vamos a tomarnos un traguito, viejo, porque esta noche hay que pistear. Muchas gracias por haber venido, toda mi gente, por ahí de Los Ángeles, alrededores. Ánimo, viejones, muchísimas gracias. Muchas gracias, viejones. Seguimos avanzando con más tema para todos ustedes. Para que sigan pisteando, viejones. Saludcitos por ahí. Ánimo, compas, con mucho gusto.